artista, escritora y una madre en duelo. Hoy viene a presentar su última novela, que está titulada, que se titula Madre en duelo. Y bueno, no sé si la persona que está aquí la habéis podido leer. Crudeza, la honestidad, la valentía y la generosidad que Nerea nos brinda en estas páginas, y que bueno, que abordan temas universales como son la muerte, el duelo, la amistad, el abrazarse a la vida, y que bueno, más allá de eso, trata de cosas tan importantes y tan actuales como son los derechos humanos, los nuestros, los de las mujeres. Habla de romper tabús. Hoy me comentaba eso, que ella en estas páginas y que en su papel de escritora habla de lo que nadie quiere hablar. Por eso creo que hoy no somos tantas personas, porque es que es difícil, ¿no?, mirar esto de frente y ponerle incluso nombre y de ahí su enorme valentía. Y bueno, pues habla de la vulnerabilidad y del amor a una misma y de cómo convertir el dolor en arte. Y bueno, hay movimientos que están ocurriendo ahora, como el movimiento Me Too, el movimiento Se Acabó. A mí siempre me gusta poner hacer como siempre metáforas visuales, y yo considero que esto que está pasando aquí hoy es como una amapola, ¿no?, en ese enorme campo de amapolas que estamos creando con esta cuarta ola de feminismo, con esta necesidad de unir nuestras voces, de visibilizar lo que tiene que cambiar, de exigir una igualdad real, un respeto por nuestros derechos. Y bueno, también es muy bonito porque todo esto es una red que vamos tejiendo muchas veces en las redes, y que se convierta en esto, en un encuentro, en un acuerpamiento, en el poder conocernos. Yo creo que es muy rico y que nos fortalece y que muestra pues que vamos en serio, que estamos dispuestas a hablar. Dicen que las víctimas no tienen voz, pero sí la tenemos, lo único es que no se nos quiere escuchar. Y me parece importantísimo esta pequeña muestra, este encuentro de que estemos aquí. Y bueno, pues yo personalmente vibro muchísimo con Nerea. Creo que tenemos muchas cosas en común, que ambas partimos de la certeza de la importancia de romper ese silencio. Y bueno, yo la he acompañado durante la novela. Ella lo llama un viaje, pero es un viaje y es también un túnel, ¿no? Es atravesar esos 4 años de su vida, que ahora ya nos costará un poquito más, y llegar a la luz que se materializa en un momento como hoy y en un objeto como este. Y bueno, pues nada, le doy paso a Marta, que seguro que quiere que también encontrar alguna cosa. Bueno, pues gracias por estar aquí. Yo estoy muy emocionada, siempre me pasa cuando abordamos estos temas tan importantes, ¿no?, y donde hay tanto sufrimiento. Aquí hablábamos hace un ratito, ¿no?, de lo que nos había unido, ¿no?, y realmente hoy es un evento importante porque estamos aquí 3 personas que una de nuestras misiones es visibilizar la violencia y visibilizar, en este caso, la importancia de los cuidados y la importancia de poner en primer lugar lo humano y la importancia de mirar de frente al dolor, ¿no?, en estos casos, ¿no? Y hoy es un evento literario, pero es un evento político también, ¿no? Nerea me comentaba el otro día, ¿no?, que para ella la literatura es un artefacto político, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en el sentido de que la literatura es la que se ha encargado en muchos casos de abrir los melones. Y la literatura de mujeres y la literatura escrita en primera persona, autobiográfica, que quizá en el mundo literario más academicista está desprestigiada, como muchas cosas que hacen las mujeres y que afectan a las mujeres. Y entonces para mí es muy importante que Nerea esté aquí dando voz a escritoras, a profesionales y a mujeres, ¿no? Y que con sus palabras, bueno, pues nos incomode, nos violente, ¿no? Como hace el sistema, ¿no? Y este libro, bueno, pues relata un montón de violencias. Y podemos empezar ya por las preguntas, esas cosas, o quería yo empezar, como estamos en una librería, tú te reconoces escritora y tenemos un artefacto político y literario. Yo estos días leyéndote, pues revisaba así unos cuantos libros que tengo que en principio abordan la misma temática, ¿no? Uno que ha sido bastante famoso, que editó Tusquets, de Ana Starobinets, que dice que es la de Tienes que mirar, y luego el de Laura Muñoz, que es Un hombre de guerrero, ¿vale? Hay muchísimos libros, ¿no? Hay muchas madres que vuelcan su dolor en la escritura, que sabemos que es un artefacto político y un artefacto también sanador, ¿no? Pero luego hay personas que tienen una ambición más allá, que es la de expurgar, ¿no? Y yo veía la diferencia fundamental de tu libro, precisamente lo que veía es que está escrito de cara para afuera, ¿no? Cuando lo habitual en este tipo de narrativas es centrarse en la experiencia personal, ¿no? Construir una historia, construir unos personajes, ¿no? Que no hay que construirlos porque existen, porque partimos de la verdad, pero sí que al trasladarlo a literatura pues le das una forma, ¿no? Tú, sin embargo, en tu libro no quieres hacer eso, ¿no? Este libro tiene una estructura fundamentalmente en los hechos vitales, ¿no? Y en los que en otro tipo de libros se muestran los hechos y se deja un poco a la intuición o a la interpretación del lector de la violencia, ¿no? En este caso, Nerea no deja nada a la intuición ni a la interpretación, sino que ella señala directamente un aparato institucional, social, que vulnera los derechos humanos y las libertades, ¿no? En este caso, de las mujeres, de las madres. Y bueno, quería que nos contaras un poco, como antropóloga y escritora, cómo te planteas este libro, que les cuentes esa estructura que has creado por etapas y que aquí están con los capítulos, con unas ilustraciones hermosas, diferenciándolos. Pues yo empezaría por ahí, si te parece. Sí, sí. Hola. Bueno, ojalá fuera todo esto. todo lo que han dicho. Me siento como muy rara cuando lo escucho, pero sí que es verdad que es un libro que he hecho, pues sí, para incomodar. Cumplí 40 años y creo que es lo que me toca ya, incomodar. Ya me han incomodado lo suficiente y ahora hay que repartir un poco de esa incomodidad para que nos revisemos los privilegios, ¿no? Entonces, el libro tiene una estructura circular, porque no hay nada que esté hecho adrede, o sea, pasó así. Y luego, con el tiempo, miré hacia atrás y vi todas las conexiones circulares que había, ¿no? Entonces está dividido en 6 partes, pero para enseñar las ilustraciones necesito que alguien me eche una mano, que me ilustró Mamen Moreu, que es una un referente del cómic español. Está lleno de simbología, porque para algo soy antropóloga hermeneuta, Y entonces son 6 partes. Es un viaje. En el fondo, las portadillas es cualquier viaje, de cualquier duelo, en este caso desautorizado, que es clave, ¿no? Esa palabra en este caso. Pero cuando se nos muere un animal cuando se nos muere un animal, también sufrimos este tipo de duelo desautorizado. Cuando nos echan de un trabajo, también es un duelo desautorizado, ¿no? Y tiene, o sea, es la sociedad la que te marca cuánto, cuándo y hasta cuándo puedes estar triste o no. Y hay, si llega un momento que la sociedad dice que ya es suficiente, que en un mes se te tiene que pasar tu dolor por tu perro, porque te han vulnerado algún derecho o porque has perdido un bebé, si sigues insistiendo, es cuando viene también parte de violencia, ¿no? Entonces, el viaje, ahora sí, empieza, bueno, igual, si no os importa, esto luego me pongo de pie para que veáis este aquí, y luego ya me vuelvo a sentar, ¿vale? El viaje empieza con la invisibilidad, y es clave porque hay dos momentos, o sea, empezamos sin cara, yo empiezo, soy una más, una embarazada más dentro del sistema, y por supuesto no tengo la maleta sin hacer, ni puta idea de lo que me voy a encontrar. Pero esto nos pasa en todos los viajes, ¿no? Que cuando la vida nos pone en el camino, o Gandalf, que nos pilla con la maleta sin hacer, ¿no? Lo más importante es que no estás preparada y empieza ya la lluvia, empieza la niebla, empiezas a no ver muy bien el camino, y después de la invisibilidad viene la realidad. Muy vasco esto, aquí igual esto no es una realidad muy murciana, pero es que yo soy de Bilbao, entonces esto es la realidad. La realidad es un golpe, una ciclogénesis explosiva, una hostia que te calza, que claro, dices, no tengo la maleta hecha, pero tengo paraguas. Me importa bastante poco el paraguas, no puedes hacer nada. Vas en una cuerda floja que simboliza la salud mental, a punto de romperse, y esto es muy importante, ya mis gafas. Yo uso gafas porque soy miope, pero son unas gafas moradas porque soy feminista, y son unas gafas etnográficas porque soy antropóloga. A tomar por culo. O sea, ya no sé ni dónde voy, ni para dónde voy, ni... Solo sé que me van a calzar una hostia en cualquier momento, y efectivamente, después de la realidad, viene la locura. Porque ya te caes, obviamente cedes la cuerda. Ya no llueve, pero es que lo mismo te da porque te has caído en un agujero. Y es, espera, está al revés, estaba al revés. Y es súper importante esta ilustración para mí, porque yo le dije a Mamen, este capítulo, que es el capítulo 2, porque el primero es la introducción, es el más oscuro. Entonces me hizo en un agujero como Alicia, ¿no? Y le dije, tengo que caer. Yo lo dejo en manos de mis ilustradores todo. Les meto unas chapas, unos audios de palomitas, pero nunca les doy ni un boceto ni nada. O sea, confío plenamente en su arte, ¿no? Y me dibujó este. Y le dije, mami, ¿por qué caigo de espaldas? Y me dijo, porque no sabes cuándo te vas a pegar el ostión. Sabes que estás cayendo, porque si te cayeras hacia adelante, ves el suelo, ves acercarte... Pero no, o sea, entonces me encanta, ¿no? Aquí ya las gafas ya no solo están a tomar por culo, están rotas. Ya no tengo ni zapatos, o sea, esto es la locura, caer al hoyo, ¿no? Y después de la locura, ¿qué llega? La muerte. Y diréis, joder, pues este me parece que este va a ser más duro. No, porque la muerte llega en un momento necesario, que me representó con la carta del tarot de la muerte, porque para vivir y para nacer y para renacer hay que morir primero. Entonces, este es el capítulo de la muerte, y después de la muerte llegó la vida, que es la camiseta que llevo hoy, que es cuando sales ya de la tormenta, encuentras el agujero para salir, y si os fijáis, yo ya tengo cara, ya no soy una más. Ya en este momento de mi vida ya estaba herida, pero estaba muy empoderada, y yo entraba al ginecólogo y le decía, uy, qué mala suerte has tenido, te ha tocado la antropóloga y lo voy a contar todo. Y no me creían. Pues mira, lo he contado todo. yo ya tengo cara, yo ya tengo identidad, yo ya sé quién soy y soy madre en duelo. Ya tengo ese hueco que me quieren negar y es una identidad política. No importa, en mi caso, si yo me siento madre, si no me siento madre, si madre de uno, madre de cuatro, madre de vivos, madre de muertos, es que no es importante. Para mí la importancia es de la identidad política y del hueco ese que me quiero hacer. Entonces, y salgo, me de con un bebé debajo del brazo, con pan, con un libro, porque me abracé al arte y al humor. Madre en duelo no tiene humor, pero hay momentos en el que te hace sonreír, que decir, bueno, por lo menos el karma aquí se ha jodido vivo, ¿no? Cuando a todos esos médicos que me han tratado mal les formo al final. Una satisfacción. Y tiene final feliz. Lo que pasa es que no tiene el final feliz que muchos de estos libros comparten, que es un bebé con forma de arcoíris, ¿no? Un arcoíris con forma de bebé. Después de la vida, empezamos, os he dicho que es circular, llega la visibilidad y es la misma ilustración con la que empiezo el viaje, pero ya esto ya es otra cosa, ya tengo cara, tengo mi libro y la maleta ya la tengo hecha. He estado 4 años haciendo una maleta con 10 aprendizajes, con la llama de la militancia y con todos los símbolos, ¿no? Que son mis 3 estrellas, porque yo he perdido 3 bebés, y un diente de león, que allí lo llamamos abuelito, que es el símbolo de las interrupciones del embarazo, porque hablamos de duelo perinatal, pero duelo perinatal es un concepto que tiene muchísimas casuísticas. Incluso la infertilidad entra dentro del duelo perinatal, entran los abortos espontáneos, entran los abortos de repetición, entran las muertes perinatales, entran las muertes en el parto, y también entran las interrupciones del embarazo, que como en todo, absolutamente en todo, hay víctimas de primera, víctimas de segunda, y hay muertes de primera y hay muertes de segunda también. Entonces, bueno, este es el recorrido que hace el libro de la mano de Mamen Moreu, que os voy a decir. Entonces, ya está, ya me siento y no sé si te contestaba mal. Sí. Vale, pues cedo ya. No, luego hablaremos de todas maneras. Fíjate, yo estos libros autobiográficos, ahora me voy a permitir hablar un poco como profesional de la psicología, ¿no? Y esto es como es un manual, es tremendo, porque es un manual de lo que pasan, desgraciadamente, muchas mujeres, ¿no? Hay una casuística, ¿no? O sea, que ninguna persona vive lo mismo y lo entiende de la misma manera, pero desgraciadamente sí que hay unos nexos en común, desgraciadamente más frecuentes de lo que querríamos, ¿no? En cuanto a la violencia, ahora vamos a hablar más a fondo, ¿no? Pero yo hoy le envié este cartel al sindicato médico, por ejemplo, a un montón de compañeros psicólogos, ¿no? Porque yo creo que este libro sería importante que lo leyera cualquier ser humano, cualquiera, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nuestras actitudes de no acompañar o minimizar o negar el dolor, ¿no? que de eso hablas en tu libro también, tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? y esa actitud endocentrista de que lo que no me pasa a mí no existe, ¿no? Entonces, este libro deberíamos leerlos todos, porque todos seguramente estamos rodeados de alguien, concretando en este caso, que ha perdido un hijo, y da igual las semanas de gestación. Para muchas personas es un hijo, para algunas no, pero para muchas sí. A nuestro alrededor va a haber gente que ha tenido que sufrir la decisión de interrumpir un embarazo de forma voluntaria, o en este caso involuntaria, por cuestiones de incompatibilidad con la vida, ¿no? o de peligros, ¿no? Y debemos de saber estar, ¿no? Y este libro nos muestra un camino, ¿no? para poder sostener eso. Y me parece genial, pero también me encantaría que hubiera aquí profesionales de la psicología y de la medicina y de otras estructuras también sociales, porque estamos acostumbrados a la salud mental, ¿no? Y todo lo que afecta a la psique humana, ponerla en el individuo. Y muchas enfermedades y mucho sufrimiento que tenemos tiene que ver con lo que nos hacen otros, lo que nos hacen las instituciones, los profesionales, y está muy bien decir que necesitamos, en este caso, por ejemplo, como yo soy psicóloga, voy a hablar de la psicología, necesitamos muchos psicólogos más, está claro que sí, pero lo que necesitamos también es que nos hagamos cargo de lo que estamos haciendo como sociedad y como profesionales, ¿no? Que tengamos claro el impacto que tiene en la salud mental y en el trauma que ejercemos solamente con las cosas que decimos. O sea, solamente con las cosas que decimos, que es lo principal, el lenguaje. Señores y señoras, nos tratamos fatal. Y los profesionales muchas veces tratamos fatal. No hace falta decirle a alguien un insulto, que es lo que consideramos, pero no tener en cuenta lo que puede estar sintiendo la otra persona. Y son cosas tan sencillas como el lenguaje, como crear un espacio acogedor donde la persona pueda llorar sin tener que oír un latido o sin que le tengan que preguntar tú de cuánto estás embarazada cuando lo que vas a hacer es que te van a hacer una interrupción, explicarle a la persona cómo, qué es lo que le va a pasar o qué opciones tiene. Realmente es muy sencillo y a la vez debe ser muy difícil cuando no se hace, ¿no? Entonces yo creo que este libro es muy necesario y no es bonito de leer, no es bonito de leer porque Nerea hace cero adornos. O sea, estas cosas son difíciles de embellecer, ¿no? Pero aparte, Nerea lo aborda muy crudamente, ¿no? Y tal cual. Entonces, no sé, ¿por dónde empezamos? Te voy a contestar una cosa. El libro está escrito para tres públicos. Primero, y más importante, para todas las mujeres, para todas las víctimas de violencia obstétrica, que somos todas, en el momento que se pone un pie en una consulta. Entonces, porque hay mucho de lo que se ha normalizado hasta ahora, ¿no? Entonces, en el momento que levantamos la voz, es como, espera un poco, eres una histérica, estás loca, no, ni estamos solas, ni no, esto en concreto, esta realidad, es uno de cada cuatro embarazos no llega a término. Yo cuando voy en el metro, pienso, uno de cada cuatro mujeres que estamos aquí, que hemos intentado tener familia, hemos perdido a nuestros bebés. Es una suerte ir conmigo en el vagón porque yo he perdido cuatro, entonces yo me llevo mucha estadística, me la llevo yo, pero es algo súper habitual. ¿Y por qué, si es tan habitual, no se habla de ello? ¿Por qué nos dicen hasta la semana 12 no digas nada por si pasa algo? Cuando saben que pasa a menudo algo. Porque es una manera de estar calladas, de no hablar entre nosotras y no levantar la voz ante el sistema, ¿no? De que no nos calentemos las unas a las otras, de no es algo que me ha pasado a mí, nos pasa a todas, y no estamos locas, ni estamos solas. Lo que sí que hemos estado es calladas, pero ya se acabó, ya no. Entonces, primero para todas las mujeres, segundo para el personal sanitario. Clave, para el personal sanitario. Yo agradezco el libro a cuatro personas, en cuatro años, a cuatro personas. Pues me llamó mucho la atención que una de ellas me llamó por teléfono para darme las gracias, claro, les regalé el libro, era mi médica de familia, una ginecóloga y dos matronas. Me llamó la ginecóloga, muy afectada, para darme las gracias. Yo le agradecí en el libro, me trató muy bien, tuve suerte, es una pena, es lo que hablábamos a la mañana, que cuando nos tratan bien, siempre, absolutamente en todos los relatos, siempre decimos, yo tuve suerte y estuve con una persona empática o lo que sea, ¿no? Entonces me llamó afectada para decirme que pues que ella también había tenido suerte conmigo y que me había tratado bien, porque tuvimos suerte las dos, porque ella se veía reconocida en lo que yo escribía en el libro con otras pacientes y que le había cambiado la vida. Y dije, bueno, pues ya está. Ya, pues solo por esto ya ha merecido la pena, ¿no? Porque claro, yo pongo el cuerpo, yo pongo todo. Y antes de, dos o tres días antes de que se el lanzamiento, yo pensé, ¿por qué cojones hago esto? O sea, porque alguien lo tiene que hacer. Y ya está, y esa es la respuesta. Entonces, cuando recibí esta llamada, fue como, vale, ya entiendo por qué lo he hecho. Y el tercero es la sociedad en general, para todo el mundo, es lo que tú decías, porque hacemos muchísimo daño. Claro, es un tema tabú del que no se habla, incomoda muchísimo, y tenemos un montón de frases hechas que hacen un daño con toda nuestra buena fe, pero no hacemos más daño a las madres que acaban de perder a los bebés, ¿no? Entonces, no hay tampoco ninguna fórmula mágica, ¿eh? O sea, yo no sé, yo no tengo las palabras mágicas. A veces, decía Silvia, ¿no? A veces es una caricia, es que a veces es un cerrar la boca, que nos cuesta muchísimo porque nos incomoda, porque no estamos acostumbrados a acompañar, callaos, que es clave. Maravilloso. O sea, solo con estar, y si hay que llorar, pues llorar juntos o no, o un contacto o algo, o sea, que no es nada complicado. Pero hacemos mucho daño, el ya tendrás otro, el eres joven, el la naturaleza es sabia, el mejor ahora que luego, pues qué coño sabrás. Y yo me incluyo. ¿Qué coño sabremos del que tenemos delante? No tenemos ni puta idea. Entonces, acompañar en silencio es uno de los grandes aprendizajes que os he dicho que me llevaba en esa maleta hecha. Entonces, eso quería decirte, que tiene tres públicos, que en el fondo es todo el mundo, porque es algo muy común, pero que no sabemos tratarlo porque es un tabú. Entonces, yo creo que doy claves. Pues por lo menos para no hacer más daño, porque es que nada te puede hacer más daño. Por ejemplo, cuando te dicen quita todo, tira todo, quita todas las fotos, quita la cunita, quita, o sea, ¿os imagináis que un adulto, se te muere un adulto, un padre, que a mí se me murió el padre, ¿no? A mí nadie me dijo, ahora tirarás todas las fotos, ¿no? Ahora quemarás su ropa, ¿no? Ahora irás a casa y es que a nadie se le ocurre. Es que te va a hacer más daño. Digo, no, no, es que es imposible que ya, más daño, ya se me ha muerto un hijo. Déjame, por favor, como cualquier otro duelo, vivirlo y transitarlo. Pero no, en este caso es quitar todo. No ha pasado. No, ¿cómo que no ha pasado? Sí ha pasado. O sea, y entonces ahí tenemos como esa prisa de que, bueno, ya está, no pasa nada. No, pasa. Y además, si no lo hablo, y si no lo hablamos, voy a pasar por un duelo patológico, así que por favor, no me niegues lo que acaba de pasar, que por ejemplo en mi caso es parir. He parido. Y he tenido un hijo y tiene nombre. Así que esto, todo, o sea, lo hacemos sin querer. No, o sea, yo con las herramientas que tenemos lo hacemos lo mejor que podemos. Yo incluida. Lo hice fatal. Yo conmigo. Lo hice fatal. Es un duelo familiar. No dejé a nadie entrar. A nadie. Mi hijo tenía abuelos. Para mí no. Pero bueno, con las herramientas que tenía lo hice lo mejor que pude. Entonces, ahora que ya sé qué herramientas son, las he escrito para, bueno, pues para que se usen pues en otro momento de la vida. Yo no voy a decir que yo las estoy usando tarde. Bueno, ahora con las herramientas que tengo también lo hago lo mejor que puedo, pero estoy tranquila, ¿no? Así que siguiendo con la experiencia del duelo desautorizado, me gustaría destacar aquí una línea que dice: aquel duelo social que me dejó sola, como si la muerte y la pena fueran contagiosas. Y me hablabas hoy del cambio, ¿no? De cuando tomaste conciencia de que era algo que no te había ocurrido exclusivamente a ti, cuando encontraste una asociación a otras mujeres que habían vivido algo parecido Y luego también, pues como comentaba, familiarmente, ¿no? ¿Cómo diste el paso después de mucho aprendizaje y mucha soledad y mucho silencio, que fue lo que caracterizaron el duelo durante mucho tiempo, para poder compartirlo con la familia y hacerles partícipes de esto? Es un duelo familiar. Hay hermanos pequeños, hay padres o parejas de las madres, hay abuelos, hay tíos. A ese bebé no solo le está esperando la madre, hay familia ahí detrás. Y como duelo familiar debería vivirse en familia. Y en mi caso, yo por ejemplo no les hice partícipes, y ahora sí. Ahora a mi suegra tiene este libro y tiene dedicado para la mamá, que es la abuela de Erri. Y mi suegra dice que ella tiene 3 nietos, los 2 vivos y uno que es Erri, que no está con nosotros. Pero eso ha sido después de 4 años. Hubiera sido muy sano para las dos, porque ella lo sufría por su lado. De hecho, yo le llamo Erri a mi hijo y ella le llama de otra manera, porque no tenía nombre. Y ahora, por eso la dedicatoria pone varios nombres, porque no solo, para mí era Erri, pero para su abuela tenía otro nombre, ¿no? Entonces, ahora lo hemos puesto en común, 4 años después, ¿no? Entonces, súper importante la familia, es un duelo familiar. Es que no solo, la mujer sufre también a nivel físico un cambio, una pérdida, un parto, pero ahí ese bebé lo está esperando más personas, ¿no? Entonces yo creo que se lleva el duelo mucho mejor si lo hacemos juntas, ¿no? Así que sí. Quería preguntarte sobre la violencia obstétrica, que es un término que todavía ni siquiera está reconocido por nuestro país, por el lobby médico, por la asociación de ginecólogos y obstetras. Y bueno, en el libro tú vas trenzando tu experiencia personal, las experiencias que has tenido con las personas que te han acompañado, tanto de violencia obstétrica como esas 4 personas que te cuidaron desde la empatía y te dieron esa mano en ese momento que necesitabas, y luego también tu entorno, cómo te iba acompañando, ¿no?, durante este tiempo. Sí que me gustaría que habláramos ahora del trato que recibiste y del daño que supuso, pues que te trataran así, que no te vieran. Entonces, destacar una frasecita que dice: nadie me preguntó si quería seguir, nadie mostró sensibilidad a la hora de hablar, nadie me dio la mano mientras lloraba por mi bebé durante todo el tiempo que duró aquella prueba que no era necesaria y a la que accedí solo y exclusivamente por ellos. Aún me recuerdo y me duele. Y luego yo he sacado una frase que creo que para quienes estén aquí, seáis ajenos a esta problemática o no sepáis con certeza a qué nos referimos cuando decimos violencia obstétrica, Nerea recoge fragmentos en los que el personal sanitario que la acompaña le dicen cosas como: bueno, aquí hay algo que late, o esto está parado. También comentas que nadie te dio la mano, ¿no?, que eran como robots las personas que estaban ahí. Y luego que una profesional que la acompañaba te avisó de que estas experiencias era algo que ibas a llevar siempre, ¿no? Como tú hablas de que es una cicatriz en el corazón. Me gustaría que les contara un poquito quién es Irache y cuál ha sido tu experiencia, tanto la positiva, porque la ha habido, como la violencia obstétrica. Vale, para empezar, la violencia obstétrica es violencia machista. Y como violencia machista es exactamente, podemos hacer el mismo símil del iceberg. Hay violencia obstétrica clara, física, psicológica. La ONU ha condenado al Estado español en 3 ocasiones por violencia obstétrica, una de ellas en el País Vasco, y el Sistema Vasco de Salud, que se llama Osakidetza, después de estar condenado por violencia obstétrica, ha salido diciendo que en el Servicio Vasco de Salud no se ejerce violencia obstétrica. O sea, es algo que roza, si no fuera tan dramático, sería pues de monólogo casi, o sea, una falta de decoro y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo he sufrido violencia obstétrica igual de la que no es tan visible, de la micro, ¿no? Pero durante 4 años. Eso es cuando te dicen, ¿cuánto pesa un vaso de agua? Pues la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que estar con el brazo así? Igual, si solo son 2 minutos, no pesa mucho, pero si tengo que estar 2 años así, pues pesa mucho, ¿no? Entonces, el lenguaje, tanto cuando se han dirigido a mí con jerga médica, como con eufemismos, o cuando una infantilización tremenda, porque las mujeres somos como menores de edad, somos entes, no digo seres, entes estúpidos que no sabemos decidir, no decidimos bien, entonces tienen que decidir por nosotras, ¿no? En la manera de cuando dicen, pon el culete más aquí, yo no se me ocurriría, no creo que ningún hombre que se vaya a mirar la próstata le diga el urólogo, ponga usted el culete aquí, o sea, no, ese término, ¿no? De, bueno, no sé, como, hola corazón, ¿le conozco de algo, señor? No, pues lo mismo, pues eso lo digo. Entonces ese tipo de violencias. Luego también, porque claro, por el otro lado, por un lado, yo me quejo, no digo, es que no utilizáis eufemismos, utilizáis jerga médica, estamos en un momento de shock, no entendemos absolutamente nada, pero es que por el otro lado, luego también tienen una medida, como si fuera el metro que hay en París, ¿no? Lo que mide un metro, que es el dolor de regla. Porque cada vez que te que eso es otra violencia, o sea, esto me va a doler, bueno, esto es como una regla, sangre de regla, un poquito más. Todo el mundo sabe que las reglas son todas iguales y la sangre de reglas son todas iguales. O sea, claro, así llegué yo casi con 7 de ferritina a punto de una transfusión, porque claro, ¿cuánto es sangre de regla? ¿Cuánto es dolor de regla? Pues por lo visto yo tengo un umbral muy alto de dolor de regla, ¿no? Eso es violencia también. ¿Y quién es Irache? Irache, ¿y por qué ese es su nombre? Que es lo más importante. Yo tuve que interrumpir mi primer embarazo estando 23 semanas, primeriza. No tengo hermanas, no tengo primas. No tenía ni puta idea, ni puta idea. O sea, 36 años tenía ese momento, no era una niña. Y era especialista ya en violencia obstétrica. Ojo, pero no tenía ni puta idea. Y entonces, ¿no? Yo entro porque me van a hacer una intervención en la que tengo que ayudar. Y yo fui, me doy ternura, ¿eh? Yo fui con el iPad lleno de películas. Digo, bueno, pues hasta que se acabe la intervención en la que tengo que ayudar, me llevé la cirugía de Indiana Jones. Claro, una intervención en la que tengo que ayudar se convirtió en un parto. En el que tengo que ayudar porque el bebé está fallecido, claro, no empuja. Por eso, o sea, pero claro, no me lo dijeron y ni lo preparaba, porque, claro, si hay un parto, no hay un posparto, pero cuando lo niegan, encima es un posparto en silencio, sin un bebé, es todavía peor. Pero claro, si no dicen la palabra parto, ahí no hay madre, ahí no hay bebé, ahí no hay posparto y ahí no hay nada, ¿no? Porque no lo nombran. Y no te va a doler, además. Que no te va a doler, además. Claro, claro. O sea, bueno, me pusieron paracetamol. Me pusieron a parir en planta de 23 semanas con un paracetamol, una vía con un paracetamol. Entonces, obviamente, digo, bueno, pues me voy a ver en Indiana Jones. O sea, claro, casi me muero. Entonces ya me llegaron a... Esto fueron horas y horas y horas. Me llevaron cubierta con una sábana por todo el hospital porque me tuvieron que llevar a los paritorios y estaba yo en unas condiciones vomitada, bueno, horrible. Entonces me cubrieron como un cadáver y así me llevaron por todo el hospital y ya me llevaron al paritorio. Y ahí aparece un personaje muy importante en la novela que, ¿sabéis por qué cómo se llama? Porque se presentó. Yo estaba que pensaba que me moría, yo me despedí de mi compañero. Yo le dije, bueno, yo creo que yo, o sea, hasta en otra vida nos encontraremos porque yo me voy a morir. O sea, aquí no, yo estaba convencida de que de eso no salía. Y entonces en ese momento tuve que esperar 45 minutos, pero yo no estaba programada para que viniera el anestesista, para que me pusiera epidural, para parir. Entonces llegó una chica, yo estaba fatal, yo pensaba que me moría, y se puso frente conmigo, yo toda vomitada, toda sudada, bueno, se puso aquí, me agarró la mano, yo estaba de lateral, y me dijo, soy Irache, soy tu matrona y te voy a ayudar. Y bueno, que estás tan vulnerable que dices, menos mal, gracias. O sea, fue como, y sé que se llama Irache porque se presentó, nadie se había presentado anteriormente. Yo tal cual entré, me fui. O sea, yo entré, ingresé a las 9 y a las 8 me estaba yendo por mi propio pie de aquel sitio, ¿no? Entonces, gracias a Irache, no solo me acompañó esos 45 minutos en los que estuve sola, que pensaba que la pichaba, sino que me recomendó ver al bebé, que yo no tenía ninguna intención, porque no había estado acompañada, porque para enfrentarte a esa situación deberíamos haber estado acompañadas, porque hay que tomar muchísimas decisiones. Después de parir hay que tomar decisiones, pero si no sabes que vas a parir, pues obviamente te pilla todo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, y lo primero que me preguntó fue, ¿quieres ver a tu hijo? El grado de disociación, que le dije, ¿puedo? Y me dijo, Nerea, por Dios, ¿es tu hijo? ¿Cómo no vas a poder? Digo, bueno, pues me dijo que era bueno, tal, vale. Y gracias a ella le vi. Y luego me hizo otra pregunta que fue también como, dijo, ¿quieres un recuerdo? Y digo, ¿pero esta mujer de qué me está hablando? O sea, era el mismo idioma, pero yo le miraba así y digo, ¿me estás diciendo la palabra recuerdo o es que ya, o sea, se me está yendo la olla? Y le digo, ¿y qué es un recuerdo? Y me dice, pues, un mechón de pelo, la pulserita, el gorrito, las huellas. Y digo, bueno, lo que tú quieras. Y tengo las huellas gracias a ella, ¿no? Pasó el tiempo, pasó muchísima violencia por el camino, porque he perdido 4, este fue el primero. Y llegó un momento en mi vida el activismo. Bueno, el activismo o ponerme a gritar en Instagram, llamarlo como queráis. O sea, fue un momento de, no sé quién tengo al otro lado, pero alguien me tiene que escuchar. O sea, doy al rec y empecé a hacer directos. Y entonces, en todos los directos decía, si alguien conoce a una matrona, si os sabía eso, que se llama Irache y que tal año estaba en tal hospital, por favor que se ponga en contacto conmigo. La encontré. Encontré a Irache y nos escribimos, le di las gracias, porque tengo las huellas de Henry gracias a ella. ¿Y qué pasó? Que el año pasado inauguré el primer congreso que hemos hecho en el País Vasco de violencia obstétrica. Yo de esto hablo ya, o sea, no sé, no, o sea, me afecta mucho porque me remueve. Yo ayer hablé de esto en Cartagena, hoy he estado con Silvia, estoy especialmente removida, pero puedo hablar de esto, inaugurar un congreso perfectamente y estar ahí entera y bien. Bueno, acabo mi ponencia y se me acerca una chica y claro, como yo salgo mucho en redes, me conoce mucha gente, pero y cree que yo le conozco, porque claro, somos como la vecina, ¿no? O sea, voy a ver el canal de Nerea, pero yo no conozco a nadie, ¿no? Entonces se me acerca y me dice, hola, y yo, hola, ¿quién eres? Porque encima soy un desastre. Y me dice, soy Irache. Digo, ¿qué? Y dice, tu matrona, mira. Lloré como una niña pequeña con hipo que le moqueé todo el hombro. O sea, estaba inaugurando el congreso, todo el mundo mirándonos. ¿Sabéis que me dijo 9 palabras el día que la conocí? ¿Sabéis qué hizo ese día? Me dijo, ¿puedo acariciar las huellas? Y me levanté el pantalón, porque las tengo aquí, y me acarició las huellas. Y eso es ser una buena profesional y ser empática. Y no hay que hacer grandes cambios. No, es una caricia, es un darte la mano, es un yo te voy a ayudar, es un dar el nombre. No hay más, porque a mí cuando doy talleres de comunicación empática es, ¿pero qué hay que hacer? Seres humanos que están con otros seres humanos, ya está, por presentarte para empezar, o sea, que tampoco es tan complicado, ¿no? Y bueno, y después de 4 años me acarició el tatuaje que tengo gracias a ella, y así cerramos un ciclo. Entonces esa Irache con la que tengo, cuando presenté el libro vino a Bilbao, en Bilbao, cuando presenté el libro vino, y yo estoy muy orgullosa de mi matrona y se la presenté a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos una muy buena relación, pero solo porque me dijo 9 palabras. O sea, no hizo nada extraordinario. Se comportó como una persona normal, ¿no? Esa es Irache. ¿Seguimos hablando de esto? Yo quería abrir otro melón. Vale. Me encanta. Luego podemos volver a la violencia obstétrica, si queréis. El melón del trabajo, ¿no? Y de... Porque claro, en la complejidad de la vida, una se enfrenta a la violencia y se enfrenta al terror y se enfrenta a la muerte, atravesada a su vez por todas las problemáticas, ¿no? que podemos tener, ¿no? Como pueden ser problemas de salud, la precariedad laboral. En este libro se narra tu pericia como madre en duelo y como mujer que transita un camino para descubrir que se tiene que poner por delante de este sistema productivo que lo que hace es enfermarnos, ¿no? Y me gustaría un poco que hablaras, ¿no?, de ese tema. Ella termina el libro con un argumentario en el que una de las cosas que dice es que el trabajo ya no va a ser va a estar por delante de su salud, ¿no? Yo creo que el trabajo es otro sistema violento y otra estructura que merece la revisión de cada uno de nosotros, ¿no? Y también de los profesionales de la salud mental en este caso, ¿no? Y yo creo que es parte clave, ¿no?, de tu experiencia esa lucha, porque el trabajo, por un lado, te saca del dolor, ¿no? Por un lado, te da de comer, ¿no? Y algunas veces lo vivimos con angustia porque estamos en precario. Por otro lado, cuando estamos sufriendo, muchas veces es refugio. Pero luego, aparte, el sistema te dice, no, tonta, tú no te enfermes y trabaja, que se te acaban todos los dolores, ¿no? Y aunque estés jorobada, con el trabajo seguro que se te pasa. Y nos metemos en una vorágine de locura, porque termina siendo un ritmo loco, enfermizo, ¿no? Y yo creo que en todas esas fases que tú muestras en el libro, eso es un tema fundamental, ¿no? Tu salud, la física y la mental, como persona, ¿no? Y ese camino que tú vas descubriendo, ¿no? Muy doloroso también, ¿no? Si quieres hablarnos un poquito de eso. Bueno, yo los grandes temas de la literatura, yo no soy una grande literata ni pretendo, pero son tres, o sea, todas y todos hablamos de lo mismo, del amor, de la muerte y de la violencia. Esos son los tres temas. Bueno, el mío es la violencia, claramente. Entonces, la precariedad laboral y los abusos de poder es violencia. Es una de las violencias que me atraviesan, como la violencia obstétrica. Son mis dos temas claves. Y respecto a lo que has dicho antes, que se me ha olvidado decir, a veces es difícil saber si lo que necesitamos es una psicóloga o un sindicato o un pasapontañas y un bidón de gasolina. Yo a veces tengo dudas, o sea, eso es como cuando no sabes si tienes hambre o mariposas en el estómago. Pueden ser las dos cosas, pues esto es lo mismo, ¿no? No, a veces no sabemos si necesitamos o las dos cosas, una psicóloga y una cita en el sindicato, las dos cosas. Entonces, sí, a nivel laboral es clave en estos 4 años para mí. Primero, porque empiezo siendo asalariada con derechos laborales, que me contratan embarazada y, por supuesto, no los uso, porque no solo me contratan a mí. Yo represento a las mujeres embarazadas contratadas. ¿Cómo voy a coger una baja, por favor? Si han confiado en mí, ¿cómo voy a...? Encima, un puesto de responsabilidad de dirección en una entidad, ¿no? Entonces, por ahí, mal. Y termino autónoma. Soy autónoma. Y además de autónoma, tengo muchísimos problemas de salud mental. Eso me dice la sociedad. Habría que ver quién tiene más problemas, pero bueno, yo según la sociedad tengo trastornos, uno clarísimamente de adicción, que se ve en mis trastornos de conducta alimenticio o en mi adicción al trabajo, pero esa como es productiva, nadie nunca ha visto que sea peligroso que yo trabaje 17 horas al día. Es un SOS, claramente, que estoy enviando, pero la gente es... ¿Qué fuerza de voluntad tienes? Pero si me ven comer convulsivamente, o si me ven beber, o autodestruirme, ¿no? Porque al final trabajar 17 horas durante 365 días al año, durante 4 años, os aseguro que, no sé yo si la cocaína hará lo mismo, o sea, es tremendo el impacto que tiene en el cuerpo, pero nadie se preocupa nunca de eso. Y yo acabé trabajando, pues eso, entre 16 y 17 horas, y encima era como un ejemplo a seguir, ¿no? No, también es un trastorno de adicción, pero es productivo. Entonces, todo lo que sea productivo es bueno. Mola. Y claro, o sea, estás por el buen camino. Hostia puta, el buen camino. Entonces, yo siempre digo, tengo trastornos de conducta alimenticio y trastornos de conducta laboral. Lo que pasa es que uno no está bien visto a nivel de sociedad y el otro está aplaudido. Pero es un trastorno, claramente, que también tengo que curarme y trabajar menos. A mí me gustaría, Nerea, que nos hablaras del estigma, de la interrupción del embarazo, tanto si es por incompatibilidades con la vida, como fue con Henry, o como si es por algo deseado, ¿no? Porque sí. Hay una ley que defiende que tenemos ese derecho, pero luego en la sociedad, en el año 2023 aquí en España, la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces me parece muy valiosa la apreciación que hace comparando de cómo el sistema trata a las mujeres en estas dos situaciones. Es muy fácil, mal. Es impresionante, yo creo que es algo para estudiar, da para tesis. ¿Cómo puede ser que en las dos situaciones las mujeres seamos violentadas? Si es un embarazo no deseado y un aborto deseado, se nos violenta. Y si es un embarazo deseado y un aborto no deseado, se nos violenta. Es increíble, las dos situaciones llevan a violencia. Y aún, que al final es una cuestión de derechos humanos. Es muy difícil encontrar un derecho que se ejerza de manera traumática. Bueno, pues el aborto es un derecho que se ejerce de manera traumática. ¿El aborto sí es traumático? No. Todo el estigma que le acompaña lo hace traumático. ¿Cómo no va a ser traumático si te echan del sistema? Que eso ya pasa no solo por violencia obstétrica, sino violencia institucional. Te sacan del sistema público. Te mandan a una clínica en donde hay gente que te está insultando. O sea, es imposible que después de eso salgas empoderada y te abras una botella de champán. O sea, o tienes que estar ya muy empoderada tuya de casa, porque lo único que te entran es ganas de no sé, o de echarte a llorar, o de... Que yo lo he pensado alguna vez, yo tuve suerte, porque... ¿Ves? Me da una rabia cada vez que... ¡Ay, no puedo evitar! Siempre que me pasa algo bueno, es que es verdad, hacer el ejercicio. Yo tuve suerte. Tuve suerte porque es muy famosa Murcia por su objeción de conciencia, y yo vengo del oasis vasco, y diréis, pero es que allí va todo de puta madre, y una polla como una olla. Solo se hacen en el sistema público de salud vasco las interrupciones que son legales, que son el 5%, el otro 95% nos mandan fuera del sistema también, o sea, estamos igual, lo que pasa es que no se sabe. Y que no nos tenemos que ir a otra comunidad autónoma, porque claro, dentro de la provincia tenemos las clínicas, donde una es una carnicería, que todo el mundo lo sabe, y luego las mujeres que pasan por esa clínica tienen que volver al sistema público a urgencias ginecológicas desangradas. O sea, ni siquiera ahorran dinero, o sea, no tiene ningún sentido, porque expulsas a una mujer que sabes que te va a venir a urgencias y la vas a tener que atender después. Pero sí. Pasa esto. Entonces, es algo que, pues eso, que es una cuestión de vulnerar los derechos de las mujeres, decidan lo que decidan, porque siempre va a estar mal, aunque haya una ley que te avale en este sentido, ¿no? Y es algo que a mí, como científica social, vamos a decir, me flipa. Porque yo digo, vale, vamos a ver. Abortos voluntarios, embarazos no deseados. Ahí hay un grupo de provida, claramente. Esa gente, entiendo, que cuando el aborto es no deseado, tiene que estar ahí también, ¿no? Pues no, desaparecen. O sea, es increíble. Cuando es el aborto es no deseado, es cuando se habla de latido, cuando se habla de vida, cuando se habla de bebé y cuando se habla de ayuda psicológica. Y cuando el aborto es no deseado, hablamos de trámites, de tonterías, ya no hay bebé, en ningún caso, no hay vida, ya no, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Está usted loca, señora? Digo, no, a ver, ayer era importantísimo, ayer no podía comer sushi porque yo tenía una vida dentro, ¿me puedes explicar qué ha pasado, no? Porque ya no hay vida, y como ya no hay vida, pues me importa una mierda usted y lo que me tenga que decir, ¿no? Entonces es algo muy... que me impacta tremendamente, ¿no? Y sí que digo, yo en mi libro hablo de bebés, hablo de vida, hablo de latidos. Digo, pero que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Yo soy una gran defensora a muerte del aborto libre, voluntario y gratuito, y que no suponga ningún trauma para las mujeres. Pero también estoy totalmente a favor, porque claro, la pregunta de cualquier sanitario ya tendría alguna mano levantada y sería, entonces, ¿cómo las denominamos? Si no es un feto, si no es un embrión, si no es una mujer, si no es una madre, ¿qué hacemos? Y le digo, pues le preguntas. ¿No preguntamos los pronombres, por ejemplo? Bueno, gente, pues hay gente que pregunta y gente que no. Pues esto es lo mismo. O sea, ha fallecido el bebé. O el feto, pues mira, para mí es un feto porque lo quiero expulsar, ¿vale? Pues el feto. Pues no, mira, estoy de 4 semanas, pero llevo 3 años intentando quedarme embarazada y se llama Jaime. Así que, pero, o sea, es tan fácil como preguntar a la mujer, ¿no? ¿Qué siente? ¿Cómo quiere que se dirija a ella? Se hace en otros ámbitos, preguntar para no ofender, ¿no? Bueno, pues... es tan fácil como preguntar. Dice, bueno, entonces, claro, entonces tendríamos que tratar a cada mujer individual. Pues claro. Hostia, bienvenido a la sanidad, como a todos los pacientes, claro, sí. ¿Tratamos a todos los pacientes de cáncer de la misma manera? No, porque cada cáncer, incluso dentro del mismo tipo de cáncer, son diferentes. Entonces dice, jo, entonces habría que tratar cada embarazo de manera diferente y cada mujer con las expectativas que tenga. Eso exactamente es la definición de parto respetado. Exactamente, eso es lo que tienes que hacer. Y dice, uy, pero eso... pues eso es lo que hay que hacer, sí. No sé si te he contestado, pero me he venido un poco arriba. Sí. Pero... bueno, ya nos encantaría seguir... dialogando y tal, pero vamos a dejar un ratito si queréis hacer alguna pregunta a Nerea. Este es el momento. Bueno, ahora es un buen momento porque me tenéis aquí, pero me tenéis siempre, aunque yo esté en Bilbao, ¿eh? Me podéis contactar siempre, pero ahora es un buen momento para que os oigamos todos. Bueno, mientras que lo pensáis, a mí me gustaría que terminara o que transmitiera lo que hablábamos antes del concepto de parto humanizado, ¿no? Porque creo que ahí se ve claramente cuál es la problemática y en qué punto estamos tan locos, ¿no? Acerca sí. de todo esto. Eso es un oxímoron, eso es como cuando hablamos de guerra preventiva. Vamos a ver, una guerra no puede ser preventiva. Pues un parto, sí, en el siglo XXI, en los años 20 del siglo XXI, la ONU, porque claro... nos hacen creer que somos 4 locas. No, perdona. Aquí está la ONU desde hace muchísimos años hablando de esto. O sea, no somos 4 locas. Ya os gustaría que fuéramos 4 locas. De eso nada. Está hablando de parto humanizado. Debería de caerse la cara de vergüenza al sistema sanitario que una institución, un organismo internacional, esté hablando de humanizar el parto en humanos. Es que poneros a pensar un poco, ¿eh? Se llama así el concepto, es parto humanizar el parto. Vamos a humanizar el parto. es que ya solo, o sea, si, yo creo que si un día solo nos ponemos a pensar en uno de mis talleres en esto, ya está. O sea, si conseguimos que se den cuenta de lo salvaje, ¿no? Si hay que humanizar un parto, ¿cómo estamos pariendo? ¿Cómo estamos pariendo? Si no, ¿como animales? No sé, pregunto. Si hay que humanizarlo, ¿como entes? ¿Como hongos? No sé. ¿Como recipientes? ¿Como recipientes? ¿Como cosas? ¿Como vacas? ¿A las vacas se les trata mejor porque producen leche y carne? No sé, habría que pensar. Pues eso es lo que pide la ONU, humanizar el parto. Y yo creo que es clave ser conscientes de lo que significan las palabras. Si hay que humanizarlo, ¿cómo son? ¿Queréis intervenir? Yo estoy reflexionando. A mí lo que todo el tiempo me he cuestionado lo que es normal y lo que no. Y lo, es decir, bueno, lo que te molesta no es normal, no, o sea, no está bien. Y esa es siempre la eterna, pues desde que vas a un ginecólogo, bueno, a una revisión médica cualquiera, o si te, cuántas veces nos han sacado sangre y a veces nos ha dolido y otras no. Entonces, pues ahí está, yo he tenido dos partos y he tenido violencia, pero de manual, con intervenciones que la OMS desaconseja, etcétera, bueno, para contar. Y nada, pues es una reflexión, o sea, decir, siempre estoy cuestionándome qué es normal y qué no es normal. Uh-huh. Si somos unas débiles, el umbral del dolor, ¿no? Yo la palabra, yo oía mucho lo del umbral del dolor, que me acuerdo de los partos. Uy, tienes un umbral del dolor muy alto, o lo tienes bajo, o sea, siempre estaban como, sí, como poniéndome en el metro, ¿no? Creo que lo has dicho tú, ¿no? Sí, sí. Como midiendo mi fuerza. Y nada, pues eso. La reflexión de que, no sé tú, esto cómo lo... Bueno, tenemos... Es un poco cambio de tema, pero ya os he dicho que la violencia obstétrica es violencia machista. Tenemos el caso Rubiales, recién pasado, ¿no? Lo tenemos en... El caso Rubiales era algo que se ha hecho toda la vida, que nos ha incomodado absolutamente toda la vida, pero hemos tenido distintas respuestas a lo largo de los años, ¿no? Empezamos sonriendo, ¿sí? Ya cada vez nos costaba menos sonreír, hasta que al final hemos dicho, me estás violentando y esto es un delito. Pues esto es un poco lo mismo. Hace muchos años que estamos incómodas, nos incomoda. Lo que pasa es que le sonreímos al médico, encima ahí es como exactamente es igual que Rubiales, porque hay una jerarquía. Hay un sistema de poder clarísimo, o sea, él es el profesional, tú estás al otro lado de la mesa, y yo lo que digo es que yo estoy al otro lado de la mesa, no estoy debajo de la mesa. ¿Pero cómo cuestionas decisiones médicas? Ese es el punto para... Es que las decisiones las tenemos que tomar nosotras. Ellos tienen... No, a ver, esto se ve muy claro con los hombres, con un hombre, por ejemplo, ¿no? Bueno, puede ser una mujer, ¿eh? Pero, he tenido violencia con mujeres, ¿eh? Sí, no, con un hombre, el paciente, estoy hablando. No. Es que toda mi violencia obstétrica ha sido con mujeres. No, es que no tiene nada que ver, porque el sistema es violento. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de quién lo ejerce la gente que habita el sistema. Uh-huh. El sistema es violento. Uh-huh. O sea que, yo te digo, por ejemplo, un hombre, o una mujer, ¿eh? Pero igual en un hombre se ve más, va a urgencias y tiene apendicitis. Y le dicen, tienes que operarte. Y no se le pone los cojones operarse, se larga. Porque no quiere. O una persona que tiene cáncer, me da igual, un hombre o una mujer, tienes que hacer quimio. Y no quiere. Te vas a tu casa y te pones tranquilo de una peritonitis o de lo que quieras. O sea, una mujer que quiere parir en casa porque ha sufrido muchísima violencia, porque se le pone en el coño. O sea, es que no tenemos... O sea, te llaman a la policía... esposada a punto de parir, te esposan, te meten en una patrulla y te llevan al hospital. ¿Eso es una decisión médica? ¿Por qué se toman solo las decisiones médicas con las mujeres? ¿Por qué no esposamos al hombre que no se quiere operar de apendicitis, esposarlo, meterlo en un coche patrulla y lo llevamos al hospital para operarle? Sí que, o sea, sí que hay decisiones médicas que te tienen que contar, te tienen que explicar, te tienen que informar. Pero es que no somos niñas pequeñas. si no nos queremos quitar el apéndice y morir de apendicitis o de peritonitis, es que ¿qué puede hacer un médico más que decirte lo que te puede pasar? Pero en ginecología no pasa esto. Nos detienen. Y por eso digo que en la imagen de un hombre detenido porque no se quiere operar sería algo que se nos va de la... O de una mujer porque no se quiere someter a quimio, ¿no? No, van a tu casa, te esposan y te llevan a darte quimio por sus santos cojones. Pues es un poco eso. O sea, sí, hay decisiones médicas que hay que actuar. Pues seguramente sí. Pero que se amparan en eso para un montón de decisiones que no son médicas, que son nuestras también, porque es mucho más cómodo. Porque claro, es que entonces, hay que ver las expectativas de la mujer y ponernos de acuerdo. Efectivamente, efectivamente, porque es que resulta que es mi cuerpo. Y sobre todo porque el parto se aborda desde la patología. Total. Y se ignora que es un proceso fisiológico que en el 80% de los casos puede darse de forma natural, sin intervención médica. Yo creo que a cualquier persona que ha sido madre, me da igual de hijos vivos o de hijos muertos, ninguna mujer que quiera ser madre quiere dañar a sus hijos. Absolutamente ninguna. Yo no he conocido a ninguna que quiera ser madre y que quiera poner en riesgo la vida de su hijo. Pero se aprovechan precisamente... Claro, se llama la carta del niño muerto. Sí. Es del miedo, de la culpa, de por supuesto. Te la sacan enseguida. Claro, lo primero, bajo tu responsabilidad, pero es que bajo mi responsabilidad es todo. Bajo mi responsabilidad es también una cesárea, también es bajo mi responsabilidad, ¿eh? Lo que pasa es que solo te lo dicen cuando es una decisión que va en contra de lo que ellos creen que es. Ahí es cuando te sacan la carta de, eso es bajo tu responsabilidad, ¿no? Todo. O sea, una vía es bajo mi responsabilidad, un contraste es bajo mi responsabilidad, que me saquen una muela de juicio es bajo mi responsabilidad. O sea, pero ahí no... ¿Has tenido conversaciones con ginecólogas, más matronas? Sí. Después me refiero... A la gente que me han tratado incluso. Y cada vez que me ven, yo creo que dicen, me cago en esta. Joder. Yo he hablado con amigas mías ginecólogas y digo, cuidado. Cuidado que estamos ahí. Sí, no. Estamos aquí, se acabó. Ellas, bueno, pues digo, pero estaría genial que estuvieran como aquí también, dialogando, hablando, dando su versión también. A lo mejor ellas también son víctimas de... No, por supuesto. Como de un sistema, ¿no? Sí, estructurado, sí. Protocolario, no sé qué. Hay un jefe ahí, me lo imagino, como en un despacho sí. De cristal ahí arriba, diciendo, ¿por qué esto? No sí, sé sí, qué, sí, ¿no? Sí. Es la tiranía del tiempo, la tiranía de la precariedad. No solo es la pasta, es el tiempo, es, o sea, por supuesto, aquí son hay muchas víctimas, muchísimas. Pero, y también hay muchos privilegios. Entonces, siempre que nos ponen un espejo, por ejemplo, yo soy una mujer blanca, cuando me ponen el espejo del racismo, hostia, me escuece, encima soy antropóloga, es como... pero efectivamente soy racista, como todos, porque el sistema es racista, pero cada vez que te ponen delante, lo primero que hacemos es negar. Yo tengo un amigo, no, o sea, yo tengo madre, lo primero es negar. Entonces, cuando tú le dices a un profesional, ¿estás ejerciendo violencia? Madre mía, es como not all men. ¡Yo no! ¿Yo cómo voy a estar ejerciendo violencia? Digo, tú no, si es el sistema violento, ¿cómo no vas a estar ejerciendo violencia? Yo estoy ejerciendo violencia también. En todos mis privilegios estoy ejerciendo violencia a otras personas. Reconócelo y a partir de ahí vamos a construir. Entonces, ese es el primer paso, que no es algo personal, es estructural. Yo le quiero dar... O sea, es personal porque lo tenemos que hacer las personas. Pero yo no tengo nada en contra de los ginecólogos. Y hay que tirar igual el sistema sanitario. Lo tiramos juntos. O sea, es que es algo más, nos hace daño a todas las personas. Entonces, claro, son cosas muy pequeñas las que hay que cambiar, pero, o sea, para empezar, eso. Pero esas pequeñas cosas es que no entran, es que igual hay que tirar a alguna pared para hacer esa, pues eso, menos turnos para que te dé tiempo a presentarte, por ejemplo, o meter eso en el protocolo, o sea, pero claro, ningún cambio es gratuito. O sea, tú no puedes meter cambios sin cambiar cosas. O sea, no se puede hacer, ojalá, pero no. Entonces, pues, claro, para empezar, reconocer que ejercemos violencia. Todas las personas, en los privilegios que tenemos. Y eso es lo que más me cuesta a mí. Cada vez que digo violencia estética, oh, madre mía, Voy, voy, me da igual. Sí. Tengo una camiseta que pone, no estoy loca, estoy hasta el coño. Y voy con esas a dar mis talleres. Digo, mira, me lo van a negar, pero por lo menos van a estar mirando. Aquí van a estar una hora mirándome el mensaje. Así que hago lo que puedo. Con las herramientas que tengo, hago lo que puedo. ¿Queréis aportar algo más? Cerramos. Sí, y que... sí, yo quiero agradecer que en este espacio, en este siglo, aquí y ahora, se esté hablando de esto. La verdad es que a las mujeres que hemos pasado por los duelos desautorizados, que ahora podemos verbalizarlo, y gracias también a que lo estáis visibilizando y verbalizando, es un hito. Igual que un eclipse es importante, pues creo que la fecha de hoy es importante. Así que gracias a cada una de vosotras, desde cada uno de vuestros hilos, pues gracias por hacer esta red y por ser altavoz y espacio para que podamos seguir comunicándonos y transitando. Gracias. Bueno, ahora sí.